amor. Recuerda que cada noche te estoy esperando. Se me pasa el tiempo, se me pasa la vida, se me pasan las noches buscándote. Y agasté mi llanto y toda mi risa partió con tu ausencia. Se me fue. Dame una llapita, aunque sea un poquito. Quiero una limosna de tu amor. Quiero tu perfume, el sabor de tus labios, el calor de tu piel quemándome. Bien, vuelve por favor. Dame lo que quiero, no ves que me muero, me mata la soledad. Vuelve por favor. Rompe las cadenas, alégrame el alma que acabe esta pena. Dale una llapita a mi corazón que te necesita. Una llapita a mi vida. Vuelve por favor. Dame lo que quiero. No ves que me muero, me mata la soledad. Vuelve por favor. Rompe las cadenas, alégrame el alma que acabe esta pena. Dale una llapita a mi corazón que te necesita.